esta industria que es el turismo realmente necesita reactivarse y sacarle el miedo de a poco a la gente para que pueda viajar.